Los productos, servicios y contenido del siguiente programa son responsabilidad exclusiva de sus realizadores. Radio Popular de Antioquia invita a todos los radioescuchas a sintonizar todos los sábados a partir de las 9:30 de la mañana el programa de periodismo independiente La Lupa. La Lupa, fábrica de opinión. Verdades, mentiras, acuerdos y divergencias que configuran el acontecer semanal. La Lupa es actualidad y crítica, opinión y carácter, análisis riguroso de los temas de mayor trascendencia de Colombia y el mundo. La Lupa, dirigen Jaime Jaramillo y Santiago Jaramillo. Buenos días para todos. Hoy sábado 6 de abril de 2013 nos encontramos nuevamente, ustedes y nosotros, en este su espacio radial La Lupa, fábrica de opinión independiente, estrenando nueva casa de emisión en los 1470 AM Radio Popular de Todelar. Nos seguiremos encontrando este y todos los sábados a partir de las 9:30 de la mañana. Opinión, análisis, divergencias, debate, sin pelos en la lengua. Esto es La Lupa, fábrica de opinión. Y hoy es un día bien álgido, pero comenzando el programa, quiero darle la bienvenida a Nicolás Hoyos. Él es representante de Asocaba, quien nos tiene un anuncio bien, bien, bien importante. Nicolás, bienvenido a La Lupa, fábrica de opinión. Gracias, Santiago. ¿Cómo estás? Un saludo a todos los oyentes. Yo soy Nicolás Hoyos, director ejecutivo de Asocaba. Estamos invitando a todo el gremio equino y a todos los aficionados y sobre todo al público antioqueño que ha sido por historia en Colombia el público más potente y más poderoso en nuestros eventos equinos. Nuestra feria es el otro fin de semana, 12, 13 y 14. Va a ser totalmente tradicional. El viernes trote y galope, sábado troche y galope y trocha y domingo paso fino. Háblenos de precio de boletería para las personas que están interesadas en asistir. Sí, Santi, tenemos el mismo precio de hace 3 años. La idea no es subirlo, siguen los mismos 15.000 pesos. Personas que lleguen antes de las 12 del día, 2x1. Y estudiantes con carnet de su corporación, no tiene que ser de universidades afines a agropecuarios, sino cualquier tipo de universidad, 2x1 también. ¿Qué teléfonos de contacto, Nicolás, para las personas que quieran asistir al evento? Bueno, nuestro teléfono en nuestra oficina es el 301-5555. Y también quería recordarte, Santi, que por primera vez en esta feria vamos a tener un espacio para los niños. Cuéntenos del espacio. Va a ser algo novedoso. Detrás del Coliseo de Ferias tenemos un aula que se la dimos a una empresa educativa que se llama CONAES, especialmente un grupo que se llama Cerequinos. Ellos son encargados de formar, están haciendo técnicas educativas de caballos. Entonces vamos a tener un espacio para los niños donde van a través de recreación y lúdica van a aprender los principios y las técnicas básicas de los caballos, desde los colores, los pasos, los principios básicos de juzgamiento, y vamos a tener un espacio donde ellos van a poder interactuar con los caballos, vamos a enseñarlos a montar, a cómo se ensilla, vamos a enseñarles, bueno, también va a haber una mini granja, va a haber pintacaritas, vamos a poner películas de caballos, y entonces van a hacer durante todo el día jornadas de una hora, intercaladitas de una hora cada una. Entonces la invitación es para que todas las personas que en este momento se encuentran sintonizando los 1470 AM asistan a este evento que organiza Asocaba. Recordemos nuevamente, Nicolás, fecha, lugar, precios de boletería, y es un plan netamente familiar. Sí, 12, 13 y 14 de abril, Coliseo Aurelio Mejía. El Coliseo Aurelio Mejía, el tradicional de nuestro departamento, vía hacia Bello, ahí donde queda la feria de ganados, y boletería 15.000 pesos. Ya palcos no se los cuento porque los tenemos agotados desde hace un mes. Esa feria va a ser todo un éxito. Tenemos confirmados todos los criaderos de Colombia. Ya llegaron los del Valle del Cauca. Esta mañana me confirmaron, vinieron los del departamento del Atlántico y del Bolívar, llegaron cerca de 27 ejemplares. O sea que esto va a ser una feria con un éxito rotundo. No me cabe la menor duda, Nicolás, por allá estaremos haciéndole la visita y le contaremos a todas las personas que se encuentran en ese momento en sintonía cómo nos fue en el evento, que sin lugar a dudas es bien atrayente para toda la familia y especialmente a las personas que le gustan todos los caballos. Nicolás, muchísimas gracias por acompañarnos en la lupa Fábrica de Opinión. Listo, Santi, muchas gracias y esperamos a todo el público en nuestra feria. Vamos con el invitado de la semana. En la lupa, el invitado de la semana. El invitado de la semana en la lupa Fábrica de Opinión es el concejal del municipio de Itagüí, León Mario Bedoya López, que sin lugar a dudas es el líder político de ese municipio, con Carlos Andrés Trujillo, alcalde de Unidos Hacemos el Cambio, cuando aspiraron en esa gran lucha para obtener la alcaldía de ese municipio. Muchos los catalogaron como soñadores, León Mario. Sin embargo, ustedes con tesón, con trabajo, con humildad y de la mano de Dios, le demostraron a sus familias y a todos los votantes que era posible, y en ese momento los itagüiseños están viendo el cambio. León Mario, bienvenido a la lupa Fábrica de Opinión. Muchas gracias, Santiago. Un saludo muy especial para usted, para todos los radioescuchas, para los amigos de la mesa de trabajo, y muy contentos de la invitación que nos hacen este sábado de abril. León Mario, cuéntenos, en estos ya casi 2 años de mandato de la administración del alcalde Carlos Andrés Trujillo y usted como presidente de la corporación el año anterior, ¿qué aspectos relevantes se pueden ver como los pilares fundamentales de la administración? Yo creo, Santiago, que lo más importante es recuperar la credibilidad de la ciudadanía. La gente de nuevo confía en sus dirigentes, el alcalde tiene una gran aceptación, y se han venido realizando inversiones y se han venido contratando obras muy importantes que dentro de poco transformarán la ciudad en un municipio distinto, sin lugar a dudas. Hablemos de esas obras que dentro del plan de gobierno fueron bien llamativas y muchos dijeron, eso no se va a hacer. Sin embargo, en estos 2 años largos de gobierno se han visto. En estos días pasé por el municipio y me encontré que el parque está en plena remodelación, ya comienzan las adecuaciones para las canchas de fútbol que van a ser sintéticas, entre otras obras, el cable para el corregimiento. Cuéntenos un poco, León Mario. Sí, la buena noticia es que más de 250 mil millones de pesos van a ser invertidos en 115 obras y ellas van a lograr un gran desarrollo para la localidad. Entre las más importantes diríamos la unión del Parque Obrero, que era una promesa de todos los políticos, la remodelación del parque principal para que quede totalmente plano como todos los parques y haya más seguridad, más regocijo, más comodidad para todos los habitantes, el inicio de la construcción de algunas canchas sintéticas de las 17 que se van a hacer, se inicia también la construcción de algunas instituciones educativas, se va a empezar con el tema del mejoramiento de la pavimentación, las aceras, abrir nuevas vías, el tema del deporte en el cual se inició con la escuela de fútbol del Real Madrid para 5.000 niños. Amplíenos un poco eso, León Mario, es que no estamos hablando precisamente del Deportivo Tapitas, es el Real Madrid de España. Sí, nosotros tuvimos la fortuna, Santiago, de visitar Europa en días pasados, en el mes de mayo, y allá estuvimos en el Real Madrid, en la fundación, se selló pues el acuerdo, gracias a Dios, y ahora podemos decir que en Itagüí los 5.000 niños van a estar avalados por este gran equipo, la segunda marca más reconocida a nivel mundial después de otra bebida de gaseosas, valga la coña. Dígala. De Coca-Cola. Y también nosotros creemos que no es solamente el tema del fútbol, sino lo que lleva también el tema de la formación humanística de los niños. Estamos buscando que los niños de Itagüí sean mejores personas, sean mejores hombres, sean personas disciplinadas, responsables, educados, y eso se va a lograr mediante el tema de la lúdica, del deporte, y con esto queremos también transformar nuestro municipio en un municipio menos violento, cambiar ese estigma que tiene Itagüí, que es muy peligroso, que también se ha logrado con la inversión que ha realizado la administración de Itagüí en el tema de seguridad. Es que precisamente hablando del tema de seguridad, León Mario, vemos como muchos homicidios se le achacan, como buen antioqueño diría, al municipio de Itagüí. Sin embargo, son generados en otras esferas del Valle de Aburrá. Sí, lamentablemente tenemos una problemática en el sector de San Antonio de Prado, en el cual confluye una fuente hídrica que por ahí se han tirado algunos algunas personas que han resultado, pues, lamentablemente, con homicidas, que han muerto violentamente. Y entonces es donde lo encuentran. Y si lo encuentran en la jurisdicción de Itagüí, allá se los cuentan. Pero hemos rebajado mucho. Hemos terminado el año con 85 homicidios. Lamentablemente, pues, ojalá fuera ninguno, pero hubo una época pasada en que se llegó a tener más de 300. Así es, Leon Mario. Estamos hablando claramente aquí en La Lupa, en la primera emisión desde de este año 2013. Recuerden que nos pueden sintonizar en los 1470 AM este y todos los sábados. Ahora vamos con una nueva sección. El tema del día. En La Lupa, el tema del día. Leon Mario, usted es hincha de Atlético Nacional, Itagüí o Medellín. Lo puse en una gran encrucijada. Desde pequeño nací con los triunfos del Nacional. Me tocó verlo campeón varias veces y también en la Copa Libertadores hacerle fuerza. Pero ahora, como buen itagüiseño, también quiero que le vaya muy bien a las Águilas Doradas para que hagan una muy buena presentación en cada partido. El tema del día, Leon Mario, es el clásico montañero. Hoy juega Atlético Nacional contra el Deportivo Independiente Medellín. Dos equipos que por encima de sus posiciones en la tabla se la juegan toda por el clásico. Medellín, que necesita resultados no solamente para tener opciones de entrar a los 8 finales del fútbol colombiano, sino por el tema del descenso, porque el fantasma de la B lo persigue. Muchos dirán, Medellín no va a descender, decían los mismos hinchas de River y los hinchas del América lo mismo. Esperemos que no pase eso para que el fútbol antioqueño siga teniendo al Deportivo Independiente Medellín como uno de los grandes, grandes del fútbol antioqueño. Vamos a leer un poco de la columna que nos presenta el periódico El Colombiano y dice así: el fútbol, deporte con el que ambos vibran, los acercó y generó entre ellos amistad, se respetan y admiran mutuamente. Pero hoy el clásico antioqueño los pone frente a frente en el estadio Atanasio Girardot, en una rivalidad que no trascenderá más allá de la cancha. Para Hernán Darío Gómez, que llega con la necesidad del triunfo, este duelo será una prueba más en busca de la recuperación futbolística de Medellín. Dice, aprendió a mirar los clásicos como algo que afecta, para bien o para mal, el amor propio de los hinchas, su autoestima. Un triunfo a nota no resolverá todos los problemas de su elenco. Juan Carlos Osorio señala que para muchos este es un partido especial, pero que para Nacional es la oportunidad de competir por 3 puntos y seguir corroborando el buen nivel de sus jugadores. Ante todo, con respeto y cordialidad. A propósito de respeto y cordialidad, un mensaje a los hinchas para que asistamos al estadio en paz. Si usted es hincha de Medellín, de Nacional, no tiene por qué violentar contra su amigo, contra su vecino. Todos somos medellinenses, todos somos antioqueños, todos somos colombianos. No olvidemos, por encima de los colores está la persona. Mucho respeto y que gane el que mejor juegue, porque muchas veces no es así. Leon Mario, sigamos hablando un poco del municipio de Itagüí. ¿Qué mensaje tiene usted para sus seguidores? Porque usted es el máximo elector en las pasadas elecciones para Consejo de Medellín. ¿Es cierto esos rumores que usted será el próximo alcalde, Leon Mario? Ajá. Hombre, Santiago, qué pregunta tan difícil la que me haces a esta hora de la mañana. Pero lo que te puedo decir es que tengo todo mi compromiso, todas mis ganas, todos mis deseos de que el doctor Carlos Andrés Trujillo le vaya muy bien. Si le va bien a él, le va bien al pueblo itagüiseño. Él viene realizando una gran obra, es un tipo muy comprometido, muy madrugador, que tiene toda la tenacidad, que es valiente y que sin lugar a dudas que va a avanzar muy bien el municipio de la mano de este hombre. Luego de eso, como decimos los políticos, todo obedece a lo que la clase dirigente del municipio decida. No puede haber imposiciones, debe haber una consulta entre los políticos y que la persona que suceda al doctor Carlos Andrés tenga la misma mentalidad, la misma vocación de servicio, las mismas ganas de trabajar por el municipio. Y si de esa manera logramos que llegue una persona que tenga estas mismas características, con toda seguridad que el futuro del municipio de Itagüí está garantizado. Muy diplomático, Leon Mario, como siempre, muy diplomático. Vamos con una nueva sección de La Lupa, Fábrica de Opinión. En la lupa, el editorial del director. Une y ama mejor juntos, por Santiago Jaramillo. Por estos días vuelve al debate público UNE, gracias a su interés de fusionarse con la empresa sueca Millicom, una de las compañías líderes en América Latina en el mercado de las telecomunicaciones. Ambas firmaron un memorando de entendimiento no vinculante, tendiente a buscar la posibilidad de unir a la holding europea, dueña del 50% de Móvil Tigo Colombia, y a la estatal UNE Telecomunicaciones, perteneciente a EPM y que es entidad pública regida por el municipio de Medellín. El Consejo de Medellín, conformado por 21 corporados, es la gran decisoria que aprueba o no el aval para que UNE continúe con su deseo corporativo de ampliar mercado con un socio privado. Esta semana en el Cabildo Municipal vimos un álgido debate sobre el particular, en el que varios concejales, inclusive pertenecientes a la coalición de gobierno del alcalde Aníbal Gaviria, no están de acuerdo con dar el sí. Como jugadores número uno de esta movida de discusión, cada concejal toma como nunca un protagonismo de primer nivel para los lobistas interesados en sacar adelante el proyecto. Ya he sabido y de muy buena fuente ofrecimientos para los concejales en cuotas burocráticas importantes en la alcaldía, inclusive en UNE Telecomunicaciones. Es sin lugar a dudas para algunos avivatos la oportunidad de hacer su agosto en abril. UNE ha sido altamente criticada por sus manejos internos desde su creación. Su anterior gerente, el doctor Horacio Vélez de Bedut, fue duramente cuestionado en varias sesiones plenarias en el Consejo de Medellín por investigaciones hechas por la Contraloría Municipal y por varios ediles, dentro de los cuales el más acérrimo opositor ha sido el concejal Bernardo Alejandro Guerra, quien sacó a la opinión pública escandalosos sobrecostos en contratación, nombramientos que no cumplían con el perfil profesional requerido por cuantiosas sumas de dinero, irregularidades en contratación publicitaria y demás. UNE, por más carácter público que tenga, tiene dentro de sus directivos personas que tienen carrera e intereses privados. Si recordamos que la mayoría de su personal ejecutivo está integrado por hombres y mujeres que adquirieron su posición tras pasar de la entonces operadora de telefonía privada Orbitel a su nueva dueña, la estatal UNE, sumándole a que el interés por privatizar no es de la actual administración, sino desde su misma fundación que se remonta a la alcaldía regida por el actual gobernador Sergio Fajardo y cuyo mismo circuito político ha gobernado a Medellín en los últimos 10 años. Como anillo al dedo el tema institucional de UNE Mejor Juntos, para equiparar los oscuros intereses que existen en la denominada Alianza de Medellín y Antioquia AMA, con todo el paquete completo como lo ofrecen las compañías de telecomunicación, con alcaldía y gobernación a bordo, nombramientos de libre destino, el plan de los mismos elegidos para la contratación estatal, promociones de grandes eventos de ciudad que distraen al ciudadano, que lastimosamente cae en la publicidad engañosa de que, en Antioquia, no se pierde un peso. El alcalde Gaviria es aquel mismo que, siendo gobernador, quiso en el último año de mandato privatizar a la fábrica de licores porque no era una empresa viable. ¡Craso horror! Porque 4 años después, en la gobernación de Luis Alfredo Ramos, se demostró que no solo era viable, sino que se convirtió en una de las máximas recaudadoras de dinero para los proyectos del departamento. Aumentó sus ventas y su portafolio empresarial a tal punto que se ubicó como la primera empresa de licores pública a nivel nacional. Estaremos muy atentos a esta discusión, señores concejales, a defender los intereses de sus electores por encima de los propios. UNE Telecomunicaciones es patrimonio de todos y como tal se debe conservar. Agradecemos en esta primera emisión de La Lupa, Fábrica de Opinión, la participación, vinculación al programa de Cosméticos Pasarela, que está ubicado en el Centro Comercial Unicentro y Centro Comercial Premium Plaza. Se pueden comunicar con Cosméticos Pasarela con el señor Gonzalo Álvarez al 316-285-2041. Repito, 316-285-2041. Un saludo para usted, amigo Chalo, que está de cumpleaños. Entonces espero que se vaya bien maquilladito para su cumpleaños. También agradecemos a Empaques Bropack. Empaques flexibles para alimentos, bolsas, rollos. El mejor precio que usted puede conseguir en el mercado, no le quepa la menor duda. Empaques Bropack, teléfono 448-4012. Anote pues, 448-4012. 12. Asimismo, se vincula con la lupa Fábrica de Opinión Surtisonido, Surtisonido, soluciones profesionales del señor Carlos Jaime Vázquez, mi gran amigo Carlos Jaime Vázquez, gerente comercial, teléfono 311-621-6313. 311-621-6313. Carlos Jaime Vázquez en Surtisonido, soluciones profesionales. Lo mejor del sonido lo encuentra con el amigo Carlos Jaime. Y si usted sí quiere divertir, pasar un buen rato y salir con más plata en el bolsillo, no olvide visitar su casino Platinum Club en la avenida 80, entre la 33 y la 35. El mejor casino de Laureles es Casino Platinum Club. En la lupa, un día como hoy. León Mario, un día como hoy. 1804 del 6 de abril. En Francia, Napoleón Bonaparte se hace coronar emperador de los franceses. Y oiga bien, 10 años después, el mismo 6 de abril de 1814, en Francia abdica Napoleón Bonaparte. Posteriormente, será exiliado a la isla de Elba. Por mucho poder, mi querido amigo, que usted tenga, sea humilde, dé las gracias al superior por la vida, por la paz interior. Viva bien, viva con su familia. En 1917, de un día como hoy, Estados Unidos declara la guerra a Alemania en la Primera Guerra Mundial. Un día como hoy también, en 1483, nace el pintor renacentista italiano Raffaello Sanzio, más conocido como Rafael. Y en 1520, Rafael muere el día de su tercer cumpleaños. Y por último, un día como hoy, 1998, Francia y el Reino Unido ratifican el Tratado de Prohibición Total de Pruebas Nucleares. Y ahorita vamos a hablar de ese tema, porque Corea del Norte no es que sea una amenaza fugaz, es una seria amenaza para la seguridad internacional. En la lupa, zanahoria y garrote. Zanahoria y garrote para el procurador Alejandro Ordóñez, señor concejal León Mario Bedoya. Usted, que es un hombre que vive enterado de la movida política, escuchó las declaraciones que dio el procurador, precisamente hablando de la aprobación del tema que se discute para aprobar los matrimonios de las mismas personas que comparten sexo, mejor dicho, de las personas LGTBI. Un serio debate que se generó esta semana en la ciudad de Bogotá, precisamente en el Congreso, en un foro, en el cual el procurador salió con esta declaración. Algunos periodistas, entre porro y porro, y pase, tratan de menguar mi nombre. ¿Qué opina usted, León Mario, acerca del procurador y este tema? Yo opino del procurador que es una persona muy inteligente. Lo he escuchado en varios foros y me parece que es polémico. De todas maneras, él tiene una manera de pensar que es un poco cerrada con respecto a este nuevo mundo que abre más la posibilidad a todos estos aspectos, pero los políticos le tenemos cierto temor reverencial al procurador. Así es. Entonces es mejor no referirse mucho al señor. Se le dejó a usted mejor, que es periodista, no tiene nada que perder, doctor. Así es, León Mario. Y para culminar, vamos con héroe y villano. En la lupa, el héroe y el villano. El héroe y el villano de la semana son los candidatos presidenciales en el hermano país de Venezuela. Hablamos de Enrique Capriles Radonsky y Nicolás Maduro. Héroe Enrique Capriles, que le toca competir prácticamente contra algo imposible, diría yo, puesto que por más de 10 años, 14 años exactamente, está instaurado un poder dictatorial en Venezuela disfrazado de democracia. Por más unidad que haya en los partidos de derecha, de centro derecha, en Venezuela es bien, bien complicado que nuestro héroe de la semana, Enrique Capriles, pueda competir contra nuestro villano, Nicolás Maduro. ¿Cómo le parece a usted una persona que se comunica con un presidente ya fallecido? como un pajarito. Como pajaritos. Como Twitter, le está tuiteando al oído. Se la fumó y bien verde. Se la fumó y bien verde. El candidato presidencial Nicolás Maduro. Maduro, madura. Venezuela no te va a comer ese cuento. Sin embargo, los incautos, las personas que infortunadamente carecen de una educación y que se están formando en los colegios bolivarianos con el socialismo del siglo XXI, que ven en los libros cómo Hugo Rafael Chávez Frías fue el Cristo resucitado, fue el Simón Bolívar resucitado, obviamente están creciendo bajo tu tutela. Maduro, villano. Radonsky, si logras, te conviertes en un héroe, no solamente nacional, sino de toda América Latina. Esto fue La Lupa, Fábrica de Opinión. Este y todos los sábados nos seguiremos sintonizando en los 1470 del AM. Radio Popular de Todelar. Recuerden que también nos pueden seguir por redes sociales a través de @ Ojo en Lupa, @ Santi Maradona, y pueden visitar las dos páginas web de los directores de este espacio: www.santiagojaramillo.net, www.santiagojaramillo.net y www.ojoenlupa.com. Un saludo bien especial, hasta siempre. Esta es una emisora Todelar desde Medellín. Radio Popular, 1470 AM, HJII. Todelar está en Medellín. Todelar está en todas partes.